siempre hay más. Fútbol, lana, saxo, viola, rock and más. Una segunda vuelta que esperas para hablar. Carpa, porro, birra, locos, no fue algo más. Si te digo hola, ¿cómo andamos? Aquí estamos, chao, ¿qué tal? Si te digo dame un garro, te disuelvo, dame algo. Vamos a salir, sol quema, quema, quema, yo me quedo aquí. Una segunda vuelta siempre hay más. Fuego, lana, saxo, viola, rock and más. Una segunda vuelta que esperas para hablar. Carta por rodir locos, no vuelvo más. Si te digo hola, ¿cómo andamos? Aquí estamos, chao, ¿qué tal? Si te digo dame un garro, tienes fuego, dame algo. Vamos a salir, sol quema, quema, quema, yo me quedo aquí.